paso llorando por ella. Se la voy a describir para que todos le sigan la huella. Manera norteña, color tropical, nariz aguileña, acento local, cintura delgada, aspecto montés, altura soñada, quizá el 3. Se me perdió una mujer, hagamos todos un retrato hablado. Con las señales que doy, casi me siento más enamorado. Chamorro bovino, cintura sensual, encanto felino, distinto animal, boquita sonriente, sabor de país, carácter ardiente, sonrisa feliz. Tiene un lugar escondido, el cual solamente yo sé dónde está. Tiene mi sello grabado con todos los besos que le he dado ya. Un retrato hablado. Con las señales que doy, casi me siento más enamorado. Chamorro bovino, cintura sensual, encanto felino, distinto animal, boquita sonriente, sabor de país, carácter ardiente, sonrisa feliz. Tiene un paisaje en el pecho que a primera vista no más no se ve. Si alguien de ustedes la encuentra, a favor de traerla esté donde esté. Se me perdió una mujer y me la paso llorando por ella. Se la voy a describir para que todos le sigan la huella. Cadera norteña, color tropical, nariz aguileña, acento local, cintura delgada, aspecto montés, altura soñada, quizá la de 3. Chamorro bovino, cintura sensual, encanto felino, distinto animal, boquita sonriente, sabor de país, carácter ardiente, sonrisa feliz.